cantina le llaman en su pueblo natal, de donde nunca en la vida salió. De donde nunca en la vida salió, de donde nunca. Está tranquilo en la barra del bar, con su copita llena de coñac. Subo, te mira al pasar, sonríe y saluda, hola, ¿cómo estás? Sonríe y saluda, hola, ¿cómo estás? Sonríe y saluda. Tú no contestas, qué pena te da, mueves la cabeza y de largo pasas. Mueves la cabeza y de largo pasas, mueves la cabeza. Si es como todos lo intentan esquivar, nadie se sienta con el cantina. Nadie se sienta con el cantina. Nadie se sienta. Empieza a hablar con la barra del bar. Y empieza a hablar con la barra del bar. Y empieza a hablar. Tristeza, alegría y así pasa la vida. Alcohol y tabaco y muy poca comida. Y alcohol y tabaco y muy poca comida. Y alcohol y tabaco. Sus padres murieron y su hermano se ahorcó. 20 años casado con la soledad.